tiempo de establecer contacto telefónico con la arquitecta Belén Delgado, jefa de la Unidad de Patrimonio del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Montúfar, con quien vamos a hablar sobre las Jornadas Patrimoniales 2018, las mismas que se realizan por el aniversario número 26 de ser declarado Patrimonio Cultural por su imaginario arquitectónico de San Gabriel. Buenos días y gracias por atender nuestra llamada. Hola, buenos días, adelante. Estábamos, mi estimada invitada, no sé si usted me escucha ya, Belén. Sí, claro. Sí, nosotros decíamos que precisamente vamos a hablar sobre el aniversario número 26 de la declaratoria de patrimonio cultural del sector de San Gabriel. Así que ustedes han desarrollado varias actividades y quisiéramos conocerlas, darlas a conocer para nuestra audiencia del noticiario de Zona Cultura. Sí, muy buenos días. Un gusto saludarlos. Justamente, pues nos encontramos celebrando 26 años en conmemoración de ser declarada San Gabriel como una ciudad patrimonial, gracias a su milenaria arquitectura y a sus materiales originales, como los tapiales, el bareque, el uso de la teja, la relevancia de la quinta fachada que tiene toda esta ciudad. Por ello, se ha planteado, en la actualidad, los gobiernos municipales tienen un importante y renovado papel en esta preservación del patrimonio cultural. Es por ello que el GAR Montúfar ha planificado una jornada patrimonial desde la semana del martes 13 de noviembre al viernes 16 de noviembre, de la cual se hace un llamado a todos los ecuatorianos y a los extranjeros que nos quieran visitar. Para ello, no sé si cree conveniente poderle detallar cada una de las actividades. Sé que ustedes van a desarrollar un taller y a su vez un concurso. Sí, justamente. Bueno, un poco les voy a hablar de este tipo de actividades que tenemos desde el martes 13 de noviembre, y justamente especificarles la actividad del jueves 15 de noviembre, que es un concurso taller, ¿no? Ahí también tenemos la colaboración de nuestro compañero Francisco Ponce, que es presidente de la Asociación de Ceramistas del Carchi. Bueno, vamos a escucharle entonces a Francisco también para que nos pueda comentar los detalles de su participación, en la que tengo entendido participarán varios estudiantes de diferentes instituciones educativas. Bienvenido, Francisco. Gracias, muy buenos días. Mi comentario es que nosotros, como Asociación de Ceramistas del Carchi, y yo como representante de ella, ayudaremos a los jóvenes y niños que van a participar en este taller, concurso, a desarrollar lo que es destrezas con la silla, ya que nosotros somos especialistas en modelaje, en todo tipo de arte, lo que es en el modelo de la silla. Entonces los niños van a tratar de modelar una figura. Vamos a hacer cuatro grupos, los cuatro grupos de niños que van a ser por distintas edades, van a desarrollar un objeto que se les pondrá enfrente en su mesa, para que ellos traten de figurar esa figura que vamos a poner frente de ellos, ya que el que mejor modele tendrá un premio de tanto de parte de la asociación como de parte del municipio, un reconocimiento del municipio económico y tanto también un certificado que se les entregará en ese momento a cada uno de los participantes que se van a inscribir. Francisco, la obra que ustedes van a mostrar a los participantes tiene mucho que ver con la conservación del patrimonio que hay en San Gabriel. Exactamente, o sea, las figuras que van a modelar este grupo de jóvenes y niños es totalmente patrimonio arquitectónico de aquí de la ciudad y réplicas de la arqueología de lo que existió aquí de nuestros pueblos. ¿Cuántos estudiantes van a participar? Exactamente 28 participantes. ¿Ya? ¿El ganador o los participantes realizarán ustedes alguna exposición de los trabajos que ellos realicen? Exactamente, nosotros haremos una exposición de lo que ellos realicen y de lo que ellos hayan trabajado en este día, que será desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. ¿El material lo entregarán ustedes o cada participante? ¿Perdón? ¿El material lo entregarán ustedes o lo deberá llevar cada participante? Exactamente, nosotros, o sea, de parte del municipio los materiales ya está costeados, lo que es la silla, todo lo material que vamos a necesitar para trabajar ese día, se va a, ya tendremos visto, se va a dar de acá de parte del municipio. Queremos agradecerle a usted, Francisco Ponce, por habernos acompañado en el noticiario de Zona Cultura, y a ver si podemos regresar con Belén un momentito. Claro que sí. Belén, queríamos para finalizar que nos haga la invitación y de alguna forma que se den cita también a una exposición que ustedes también desarrollarán. Así es. Pues bueno, les voy a comentar un poco también del resto de actividades que tenemos durante las siguientes semanas. Por ejemplo, traigo un llamado, como le dije anteriormente, a todos los ecuatorianos, extranjeros y moradores de la provincia para que vengan y nos visiten. El martes 13 de noviembre tendremos una exposición pictórica de un montufareño joven, Javier Prado, en el Centro Cultural Cuadmán, a las 4 de la tarde. Esta exposición tendrá una duración de 15 días y se la denomina El Sueño del Duende. Es un trabajo espléndido que él nos va a dar a conocer a todo el Ecuador, ¿no? El miércoles 14 de noviembre tenemos el segundo encuentro Café Literario de Mujeres Poetas Montufareñas en el Centro Cultural Cuadmán a las 15 horas, por favor. Este encuentro consiste en reunir a todas las mujeres, tanto del Cantón Montúfar como del Cachi, e inclusive, si se les invita a todo el Ecuador, para que formen parte de esta tarde. Es un momento ameno en el cual se puede compartir todas las mujeres y dar a conocer nuestros ideales, ¿no? El jueves 15 de noviembre, efectivamente, es el concurso taller que le acabamos de mencionar con Francisco. Es desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Lo hemos denominado un concurso taller, ya que es una actividad inclusiva, porque no solo vamos a participar con las instituciones educativas del cantón, sino además con los estudiantes del Centro Luz y Vida, que son con capacidades especiales, ¿no? En la tarde, a las 7, el mismo jueves 15 de noviembre, tenemos una retreta de bandas populares en el Parque Central, el Parque González Suárez. Estarán participando las bandas del cantón, banda de Tulcán y la banda municipal. Y como finalización, el viernes 16 de noviembre presentaremos el primer festival artístico cultural Amemos Nuestro Patrimonio en el Teatro Municipal desde las 9 de la mañana, en el cual participarán las instituciones educativas. Es un festival abierto de danza, música y teatro, en el cual cada uno de sus estudiantes y cada uno de sus grupos podrán expresar todas sus manifestaciones culturales, ¿no? Bueno, Belén, queremos agradecerle a usted por haber compartido con nosotros desde San Gabriel todas estas actividades que van a desarrollar por el aniversario número 26 de ser declarado Patrimonio Cultural por su imaginario arquitectónico San Gabriel. Les deseamos mucho éxito y felicidades. Muchísimas gracias a ustedes también y quedan cordialmente invitados, por favor.